Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy estamos jueves 22 de octubre de 2020 y vamos a compartir la siguiente frase que dice: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Con esta frase motivadora les decimos a todos que nos acompañen durante los siguientes minutos en los que estaremos compartiendo información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de otras instituciones, de otras organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Recuerde que usted también puede disfrutar de varias actividades junto a su familia a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook, Instagram, Twitter y también en el YouTube. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una edición más de su informativo Zona Cultura, una jornada con artistas, gestores culturales y sociales de nuestro país. Estamos ya en la emisión de este jueves 22 de octubre. Les agradecemos su sintonía. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Hoy en una nueva jornada de labores, aquí estamos listos para iniciar una hora con 30 minutos de amplia información cultural. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dictó la Conferencia Internacional sobre Gestión de la Historia del Arte, el Patrimonio en la Academia y la Política Cultural. Fundación Museos de la Ciudad presenta Encuentros con los Oficios. El día viernes se llevará a cabo el evento virtual Foro Panegre con Isona Pasola, en donde se hablará más sobre la película catalana. Galería Nacional de la Casa de la Cultura presentó anoche la exposición Iguanos, del maestro Gandhi Guerrero Bolaños. Crónicas del Caminante abre inscripciones para el taller Aves Quito. La Agencia de Turismo Ecuador Bike Tours invita a las personas a ser parte de su evento Pedaleando a la Chirivuelta. En nuestro segmento de opinión y entrevista les contaremos a ustedes sobre la certificación a la manifestación cultural La Bomba, Música, Danza y Saberes Ancestrales, que precisamente hizo la entrega de este certificado el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Todo esto lo conoceremos en la voz de la procuradora síndica de Mira, Karina Zapata. Hoy estaremos en compañía de Cristian León Mantilla, director del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hablaremos acerca del coloquio internacional Visualidad y Poder, el giro visual de las luchas socioambientales. Se trata de un espacio que busca indagar sobre las relaciones que mantienen los procesos de visualidad con los conflictos socioambientales y las luchas en defensa de la vida. Y les contamos que desde el pasado 19 de octubre arrancó la 10ª edición del Festival Internacional de Música Loja 2020, en esta ocasión todo de forma virtual. Este espacio contará con talleres de composición, arreglos musicales, clases, conciertos y conversatorios como la Semana de la Trompeta. Nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja consta como parte de los que respaldan este programa. Y esta mañana conoceremos todos los detalles junto a la maestra Carla Ortega, directora artística de este festival. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 22 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Tartamudez, fecha que tiene como fin concienciar y sensibilizar a la población sobre un problema desconocido para muchas personas. Además, hoy también se conmemora el Día Mundial de la Medicina Tradicional, con el objetivo de rescatar, preservar, impulsar y difundir ampliamente el conocimiento de la medicina, los tratamientos y las prácticas tradicionales. Cada año el 22 de octubre se celebra el Día Mundial de la Tartamudez. Se trata de un día en el que se pretende concienciar a la población sobre un problema que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo. La causa específica que genera este desorden no se ha encontrado aún, pero diversos estudios demuestran que en un 80% es hereditaria y en un 20% de origen bioneurológico. Entre los 2 y los 4 años comienzan a hacerse visible, aunque puede llegar a confundirse con las dificultades que tienen los niños para hablar durante esa etapa. Según las estadísticas, tan solo uno de cada 20 niños llegan a la tartamudez, y un gran número de ellos logran superar el trastorno durante la adolescencia. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan quienes tartamudean es el cuestionamiento sobre su inteligencia, habilidad emocional y burla, generándoles efectos negativos a nivel psicológico y llevándoles a aislarse socialmente. El 22 de octubre de 1998, la Asociación Internacional de Tartamudos escoge esta fecha pensando en una sociedad que sea más compasiva con las personas que viven con este problema. Este día tiene como fin eliminar su discriminación social y promover oportunidades para los afectados. Pero existen diferentes tipos de tartamudez, dependiendo de la forma de aparición. Tartamudez por repeticiones, consiste en la repetición de sonidos, sílabas o palabras. El tartamudeo por bloques, caracterizado por la imposibilidad de emitir lo que se quiere decir. En este caso, la persona gesticula sin ser capaz de decirlo. Y el tartamudeo por prolongaciones, se basa en la prolongación excesiva del sonido de las palabras, siendo las letras que más se prolongan la F, la L, la S, la E y la Y. Además, en este día se conmemora el Día Mundial de la Medicina Tradicional. Este tipo de medicina se viene utilizando desde hace miles de años y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de atención primaria de salud al nivel de la comunidad. Se declara este día como reconocimiento importante nacional e internacional que la Organización Mundial de la Salud tuvo lugar en 1991 a través de la Declaración de Beijing. En el último congreso que se realizó desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud, en donde se ha ocupado en desarrollar programas de apoyo, recuperación, difusión e implementación de la medicina tradicional por los países miembros en sus sistemas de salud. De acuerdo a la definición de la Organización de Naciones Unidas, la medicina tradicional es la suma total de conocimientos, habilidades y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias oriundos de diferentes culturas, sean o no explicables, y usados en el mantenimiento de la salud, así como en la prevención, diagnosis o tratamiento de las enfermedades físicas o mentales. Comprende diversas prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias que incorporan procedentes de plantas, animales y fuentes minerales. La medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que varían entre países y regiones. Además, en algunos países se denomina medicina alternativa o complementaria. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. en el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. El miércoles 14 de octubre, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 5, mediante la plataforma digital Zoom, realizó la conferencia internacional denominada La estatua del Capitán Cook en Sydney de Thomas Woolner y la gestión de la escultura pública en la era del movimiento Black Lives, dictada en inglés por el Dr. Hudson, profesor del Instituto de Arte e Historia en la Universidad Nacional Norman de Taiwán, en Taipei, y fue traducida al español por la maestrante ecuatoriana Sara Aroca. El objetivo de esta conferencia internacional fue fomentar una mayor integración de los enfoques de gestión de la historia de arte y el patrimonio en la academia y la política cultural. En este webinar se habló sobre la estatua del Capitán Cook de Thomas Woolner, 1878, y su pedestal inscrito en Sydney, Australia, la misma que fue objeto de una evaluación crítica en un artículo académico de Jason Edwards en 2014. En este contexto, Hudson manifestó que Edwards identificó una serie de aspectos en la obra que puede considerarse como expresión de la intolerancia colonial y evidencia que en la propia escritura de Woolner que expresaría actitudes similares. Desde entonces, la estatua se ha convertido en objeto de controversia pública. El pedestal fue pintado dos veces en 2020 y los medios de comunicación han reportado pedidos para que se retire la estatua. Por otro lado, algunos artículos en revistas académicas han abogado por que se quede. Esta escalada en el debate sigue a las protestas mundiales del movimiento Black Lives Matter, que en varios casos dieron como resultado la remoción de estatuas públicas de figuras involucradas en los procesos de esclavitud y colonización. Para esta conferencia, Hoge investigó la importancia que tiene un artista y la iconografía de una obra de arte en tales debates. Además, dio a conocer el nivel de importancia que adquiere el rol de los gobiernos en la gestión de esculturas públicas a la luz de las actitudes cambiantes del público. En la casa. Y en la información de la casa les contamos que una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual se desarrolló la noche de este miércoles 21 de octubre a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura. En esta ocasión el maestro Candy Guerrero Bolaños presentó su exposición Iguanos, la misma que hace referencia al cuidado de la naturaleza y protección del medio ambiente. Las principales autoridades de la institución acompañaron este evento. ¡Baila, baila, baila! ¿Qué no decirlo con orgullo? El día de hoy hemos integrado las cuatro regiones de la patria y lo hacemos con esas maravillosas y enigmáticas islas encantadas que de la mano de dos extraordinarios artistas y seres humanos, Magno Bennett, nuestro querido director provincial, y Gandhi, el invitado a darnos a conocer su obra pictórica, su obra plástica. Artista que como pocos, creo yo, ha sabido encontrar, ver, sentir, cantar, pintar, danzar y extasiarse con ese mundo de luz, de color, de magia que produce ese equilibrio de la naturaleza, ese equilibrio de la vida entre el pasado, el presente y el futuro. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se inauguró la noche de este miércoles 21 de octubre la 19ª exposición de la Galería Nacional Virtual, en esta ocasión desde Galápagos, con el trabajo del maestro Gandhi Guerrero Bolaños. Este artista trabaja en acrílico sobre tela, canta con sus pinceles, deleita con su fuerza el universo de colores que emanan sus cuadros. Es un artista completo, no solo por la plástica, sino por su voz y su guitarra. Sobre sus cuadros, conocidos como una leyenda iguánica, una realidad pictórica en medio de la pandemia, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó este análisis, puntualizando el sentir de las obras de Gandhi Guerrero. Asumo entonces a ese nuevo amigo que hoy nos trae Gandhi a Iguanos, como él le llama a ese ser de luz, para que seamos más humanos, más naturales, más dignos de nosotros mismos y responsables con la historia, que es el pasado que nos dejaron, el pasado que nos legaron, el presente que tenemos y debemos construir y el futuro que no nos pertenece, sino que es de las nuevas generaciones y que por ello debemos entonces, con mayor generosidad, con mayor responsabilidad, unirnos para construir ese mundo de paz. La obra Iguanos es una muestra del talento artístico de Gandhi Guerrero Bolaños. Él constituye, sin lugar a dudas, un hecho histórico al ser un educador, artista multiexpresivo. Magno Benet, director del Núcleo de Galápagos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, puntualizó en sus palabras lo que representa el trabajo de Gandhi Guerrero como artista plástico, como músico y como un símbolo del arte en nuestras Islas Galápagos. Va Gandhi dibujando primero lo que es Galápagos, ¿no? Todo este aprendizaje que ha tenido Gandhi a través de la enseñanza, porque Gandhi ahí donde, como lo vemos, es un profesor, es un maestro. Entonces, esto alimenta a Gandhi para llegar a tener este nuevo sentido de la pincelada y del color. A esto le suma todo lo que le influye la danza a través del grupo Ecoarte, a través de todas las exposiciones dancísticas de su grupo. Este espacio en constante crecimiento deja grandes criterios de diferentes artistas y gestores culturales del país. Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de los curadores y maestros que analizaron esta obra, dejó este criterio sobre las obras de Guerrero Bolaños. Iguanos, una exposición que propone la creación de un imaginario de Galápagos, un ser antropozoomorfo con características humanoides y reptilianas, pero también la presencia de la mujer pájaro. En estos seres conviven en perfecta armonía la parte animal y la parte humana, y que son representados en el hábitat más hermoso y mágico de nuestro entorno. Un trabajo hondamente analizado y tratado con sutileza por parte del artista Gandhi Guerrero. La colorimetría, el manejo de la forma y la composición están perfectamente logradas con imágenes dinámicas, nunca estáticas. La muestra Iguanos la desarrolló el maestro Gandhi Aníbal Guerrero. Él nace en la provincia del Carchi para el año de 1958. Reside desde hace 30 años en la isla de Santa Cruz. Se dedicó totalmente al arte y la cultura. Desde temprana edad tuvo un apego a múltiples expresiones del arte y la cultura. Es autodidacta, gestor cultural, músico, pintor y productor audiovisual. Con estas palabras inició su discurso, agradeciendo a quienes le permitieron formar parte de la Galería Nacional Virtual y dejando en claro el sentir de sus obras. Nuestra gratitud porque estos eventos nos permiten abrazarnos a lo largo y ancho de esta inmensa y generosa patria nuestra. Saludo a la familia, a los amigos de toda la patria, a los artistas que en el planeta entero han puesto en evidencia cuán desprotegidos y olvidados estamos, especialmente este sector del arte y la cultura. La exposición Iguanos retrata en cada uno de estos cuadros un respeto hacia la naturaleza, lo que el maestro quiere fomentar con sus pinturas, el mensaje claro que le deja con la plástica, con su música, y poniendo en contexto además la pandemia y cómo esto transformó al mundo. Sin duda la cultura se convierte en una de las posibilidades de cura, de posibilitar la construcción de esta nueva realidad en la que tendremos que vivir. Y así se desarrolló la 19ª edición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, en esta ocasión con la obra Iguanos desde Galápagos, con el maestro Gandhi Guerrero Bolaños. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y en Quito, para los amantes del cine, el día viernes 23 de octubre se llevará a cabo el evento virtual del foro sobre la película Panegre, en el cual Isona Pasola estará en el evento hablando más de esta película ganadora de varios premios en el cine catalán. Nuestra compañera Maite nos amplía la información. La red de Cine Clubes Ecuador, el Cine Club del Casal Catalán de Quito y la Cinemática Nacional Ulises Estrellas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentarán el cineforo Pan Negre, el cual será un encuentro totalmente virtual. La coordinadora Cinemática Nacional Ulises Estrellas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Laura Godoy, nos detalla más el objetivo del evento. Con el fin de difundir el cine ecuatoriano y catalán, la red de cineclubes de Ecuador, el cineclub del Casal Catalá de Quito y la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, preocupados por la situación que estamos atravesando a causa de la pandemia, hemos decidido realizar cineforos virtuales para que nuestro público pueda acceder a la programación de cine alternativo y de autor. Y aprovechando de la tecnología, contar con la presencia de directores, productores, para conversar con sobre la película y también para reflexionar sobre la peli con el público asistente. Además, Laura nos comentó un poco más de qué trata Pan Negre. Pan Negro está basado en el título de la novela de Émil Teixidor, donde esta película nos retrata sobre el pan negro, que es el pan que comían los sectores más pobres en la posguerra civil, es decir, la mayoría de la población. Y el director Agustín Villaronga se centra en cómo la guerra afecta a la gente al margen de las ideologías políticas en los duros años de la guerra rural en Cataluña. Cabe recalcar que esto se realizará el día viernes 23 de octubre a las 8 de la noche por la plataforma Zoom, y el día sábado tendrán la sesión especial con la presentación de la película con la directora Isona Panola de Pan Negre. Las personas que deseen inscribirse deberán enviar un correo al casalcatalanquito@gmail.com. Y es totalmente gratis. Así que amigos, amantes del cine, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Para los amantes del turismo y las bicicletas, Ecuador Bike Tours trae el evento Chirivuelta, el cual se realizará el día 31 de octubre desde las 7 de la mañana. Las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo hasta este domingo 25 de octubre. Escuchemos todos los detalles con nuestra compañera Maite Pacheco. La Agencia de Turismo Ecuador Bike Tours invita a las personas a ser parte de su evento Pedaleando a la Chirivuelta. El fundador de la Agencia Ecuador Bike, Agustín Torres, nos comenta más el objetivo del evento. Nuestro principal objetivo como agencia es fomentar el turismo en el Ecuador, y lo queremos hacer a través de la bicicleta, uno de los mejores medios de transporte con el cual podemos recorrer nuestro hermoso país, podemos disfrutar de hermosos paisajes, diferentes rutas y conocer más acerca de todos los hermosos lugares que tenemos en nuestro Ecuador para viajar, para conocer y para aprender cada día más. Además, Agustín nos comentó un poco más sobre la ruta la cual correrán y por qué se la conoce como Chirivuelta. Esta ruta es el camino antiguo de Quito hacia Santo Domingo de los Sáchilas. Empieza en la parte alta del sur de Quito, en San Juan de Chillogallo, y desciende desde el páramo, pasando por el bosque nublado, hasta la zona cálida de Ayuriquín. Son 75 kilómetros de hermosos paisajes, de aventura y de mucho entretenimiento. El tour incluye el transporte para los pasajeros, para las bicicletas. Es un transporte especializado para con rack para bicicletas. Este mismo transporte nos hace de carro de abasto todo el tiempo, nos va siguiendo, y tenemos guías especializados en ciclismo y guías de turismo. Cabe recalcar que las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo hasta este domingo mediante su página de Facebook Ecuador Bike Tours. Esto se realizará el día 31 de octubre desde las 7 de la mañana. Así que amigos amantes del turismo, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Conocer las diferentes especies de aves de Quito es lo que propone Crónicas del Caminante con su nuevo taller. El mismo dará inicio el 26 de octubre a través de la plataforma Zoom. avifauna de Quito ha disminuido con el pasar de los años y la creciente urbanización. Se registró 102 especies en lo que hoy constituye el núcleo urbano de Quito. Para tomar conciencia y aprender de estos magníficos seres, ciudadanos de Quito, Crónicas del Caminante nos invita a conocer un poco más de ellas a través de su nuevo taller. Crónicas del Caminante educa acerca de la conservación del patrimonio cultural y natural mediante la escritura de crónicas de aventura, cuentos de tradición oral, cursos y talleres. Esta vez, junto con el apoyo de Mont Ecuador y Andes DC, invitan a participar del taller Aves Quito con Carla Palacios, que tendrá cita del 26 al 30 de octubre de 18 horas a 18 horas 40 minutos a través de la plataforma Zoom. El valor de la inscripción es de $15, el mismo que incluye el certificado de participación. Carla Palacios, tallerista de Aves Quito, nos invita a participar del mismo. Amigos, mi nombre es Carla Palacios y junto con Crónicas del Caminante les invitamos a participar al taller de identificación de aves de Quito del 26 al 30 de octubre con un costo de $15. Incluye certificado de participación, su horario va a ser de 6 de la tarde a 6 y 40. ¿Sabían que en la ciudad de Quito podemos observar más de 130 especies de aves? Es una ciudad privilegiada. Con este taller vamos a saber cuál es su hábitat, su alimentación, su comportamiento, su canto, qué especie es. La observación de aves es una terapia y nos ayuda a sobrellevar el estrés. ¡Anímate a participar! Recuerden, amigos, que pueden encontrar más información e inscribirse a este taller en el Facebook de Crónicas del Caminante, que los encuentran como @crónicasdelcaminanteec o al número telefónico 099-2364-965. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Y aquí continuamos con más información. El Museo de la Ciudad nos invita a conocer los oficios tradicionales a través de una presentación el 28 de octubre en Facebook Live. El Museo de la Ciudad invita a conocer los oficios tradicionales a través del relato de personajes de la historia quiteña. Personajes de Quito nos contarán cómo se ha construido la ciudad desde la memoria de los oficios. Esta vez presentan el oficio de las hierbateras. Tan antiguas como las construcciones que decoran el centro histórico son las recetas de brebajes y remedios ancestrales que sigilosamente se guardan en conventos, mercados y aceras del casco colonial. Estas prácticas de sanar a través de lo natural despiertan la curiosidad de muchos y conservan la fidelidad de otros. En la capital son las hierbateras quienes mantienen estas tradiciones, generación tras generación. El encuentro es a través de Facebook Live el 28 de octubre a las 19 horas. Jimena Figueroa, comunicadora del Museo de la Ciudad, nos invita a participar de este encuentro, lleno de conocimientos tradicionales de la hermosa ciudad de Quito. El Museo de la Ciudad te invita a conocer sobre los oficios quiteños. Personajes de la ciudad te contarán cómo se ha construido Quito desde la memoria y los oficios. Esta actividad se llevará a cabo el 28 de octubre a las 19 horas a través de Facebook Live. Puedes encontrar el fanpage del museo como @museociudaduio. ¡Te esperamos! Recuerden, amigos, que el encuentro se realizará a través de Facebook Live del Museo de la Ciudad, que los encuentran como @museociudaduio.

tristeza del recuerdo. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida nuevamente aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Estamos para dialogar en este tercer espacio aquí en la mañana correspondiente a este día jueves y estamos junto a Carla Ortega. Ella es directora artística del festival que nosotros les habíamos comentado precisamente en estos días aquí en el espacio a través de varias notas informativas. Hablamos del Festival Internacional de Música Loja Ecuador 2020. Este festival, les contamos, está en su 10ª edición y se lo realiza desde el pasado 19 y terminará este 30 de octubre. El evento cuenta con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Loja, la Universidad Nacional de Loja y Corporación Feria de Loja. Estamos, amigos, y les contamos, nuestra invitada de esta mañana es Carla Ortega. Ella es directora artística del festival y nos va a contar todos los detalles y los conceptos que manejan precisamente para esta versión 2020 de este Festival Internacional de Música. Carla, gracias. Bienvenida a los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contemos más detalles de cómo se desarrolla ya desde el pasado 19 este festival. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alex, y toda la radio audiencia de la Casa de la Cultura. Estamos muy contentos de estar en plenas actividades con el Festival Internacional de Música de Loja. En realidad fue una alegría poder efectuar esta edición. Tiene doble significado, ¿no? El primero, que es nuestro aniversario, siendo la 10ª edición, y segundo, por la situación actual que todo mundo hemos tenido que adaptarnos, ¿no?, a las nuevas circunstancias. Por la misma razón de que ahora la mayoría de los eventos se hace vía internet, también ha dado paso a que maestros internacionales que normalmente no se los consigue porque sus agendas son muy llenas, ahora están dentro de este festival. Entonces, realmente nosotros lo que estamos es proyectándonos con tres programas importantes, ¿no? El primero, que es el de educación, el segundo de creación y el tercero de los conciertos. Dentro del programa de educación estamos en los talleres de composición con el maestro Leonardo Cárdenas. Tendremos un taller de arreglos musicales con Iván Salazar. Y el tercer taller que estaremos brindando es el de jazz expandido, que es con Ítaro Coelho. Los tres son reconocidos compositores y arreglistas de nuestra ciudad de Loja y que se encontrarán brindando sus conocimientos durante el festival. Todas las inscripciones las pueden realizar a través del correo electrónico inscripcionesfestivalteamloja@gmail.com. Bueno, esto en lo que respecta al programa de educación. Segundo programa que tenemos es el de creación musical, en el cual estamos nosotros prácticamente apoyando e incentivando a los compositores de la ciudad de Loja para que presenten sus trabajos, para que tengan un espacio con el festival donde mostrar sus composiciones, sus obras, ¿no? Entonces esperamos pronto tener esta innovación, que va a ser prácticamente muy bueno escuchar sobre todo estos nuevos trabajos, ¿no? Y el tercer programa que nosotros estamos compartiendo es el de conciertos. Ya tenemos nuestro segundo concierto con el Carnix Trio, que es conformado por Yolanda Tapia de México, Aaron Hobson de Canadá y Ivan Stephen de Estados Unidos. Entonces, este tipo de conciertos ellos lo realizaron ya en su país y prácticamente comparten con nosotros vía online este trabajo, ¿no? Y es muy bueno ver este tipo de intercambio que va a haber, porque aún estando en nuestros hogares podemos ser parte de un concierto internacional y también con la comodidad de simplemente conectarnos y no podemos ir al teatro, pero podemos estar sentirnos dentro del teatro estando en casa, ¿no? Estos conciertos seguirán realizándose durante el festival. El día viernes tenemos como invitado en concierto a Joe Moschek, que es un percusionista de renombre también internacional. Nos mostrará todas las diferentes calidades de timbres dentro de la percusión. Esto no es muy notorio en nuestro medio. Siempre los percusionistas los hemos visto solamente como acompañantes. En este caso los veremos como solistas. Y la próxima semana tendremos la participación de grupos internacionales, asimismo en concierto, como nacionales, en el caso de un concierto de vinculación que tenemos con la ciudad de Quito. Estará presentándose el trío latinoamericano 2x1, que es flauta, violonchelo y piano. El día lunes y también tendremos el cierre de nuestro festival con Italo Coelho como solista en el de piano y también mostrando sus composiciones. Entonces es una programación bastante diversa, una semana de conversatorios también con maestros trompetistas, le hemos denominado la Semana de la Trompeta, donde alumnos podrán inscribirse y ser partícipe de estas charlas, en donde todas las preguntas que tengan sobre el instrumento, sobre interpretación, podrán brindarles todas estas dudas directamente a los maestros, ¿no? Es muy agradable ver este tipo de contacto que se puede tener a través de un festival, a través de actividades que promueven realmente el intercambio cultural y el intercambio también humano incluso, ¿no? Porque estamos contando de experiencias par a par, ¿no? Entre los maestros y los alumnos que van a tener. Por supuesto. Ojalá tengamos el apoyo, ¿no? De que toda la ciudadanía lojana pueda conectarse a nuestros conciertos. Todos los conciertos están realizándose a las 7 de la noche a través de Facebook Live en @festivalteamloja y pueden ahí ser parte del concierto. Por supuesto. Carla, estamos junto a usted conversando sobre lo que es este Festival Internacional de Música FIM Loja 2020. Hablábamos principalmente, ya usted nos contaba todo el detalle de lo que se va a tener, las actividades que arrancaron, como decíamos, del pasado 19 de octubre. Y hay una particularidad, obviamente, este evento es edición online, es una innovación, es un trabajo que ha trastocado papeles en cuanto a los temas de cultura. En el caso de ustedes, ¿cuánto les movió eso en cuanto a la participación de los artistas, en cuanto a los invitados de otros países y en general con todas las actividades? ¿Cuánto cambió con este evento online 2020? Sí, definitivamente toda nuestra programación, bueno, de hecho estuvimos a punto ya de no hacer el festival debido a la situación actual, ¿no? Pero luego ya retomando nuestras ganas de seguir en la parte cultural contribuyendo, vimos las posibilidades, ¿no?, que se estaban armando. Todo el mundo hemos estado a través del internet comunicándonos y prácticamente esto dio la apertura para seguir ejemplos que hemos visto y abrir estas puertas, ¿no?, tenía nuestra ciudad. No tenemos por qué quedarnos atrás a pesar de la situación, quedarnos encerrados o no mirar al mundo, ¿no? La música trasciende tantas fronteras y es mucho más fácil conectar al ser humano a través de la música. Entonces, estas posibilidades se abrieron. El hecho mismo de que instituciones como la Casa de la Cultura, que nos están apoyando, viendo la situación actual, viendo cómo hemos pasado estos momentos difíciles para mantener estos proyectos culturales, nos ha abierto las puertas y nos ayuda a incentivar mismo a las actividades que están dentro, ¿no? También tenemos a la Corporación Feria de Loja, que para nosotros fue una alegría que abran este fondo de inversión y que nos permitan participar también dentro de estos procesos que también involucran a la colectividad lojana. Tengo que mencionar al Teatro Benjamín Carrión con sus técnicos que son totalmente abiertos y predispuestos a trabajar también en la grabación de los conciertos locales que se han realizado. Entonces, este sinnúmero de actividades que hemos realizado, sumado a los talleres, en realidad todo los talleres y las charlas van a ser vía internet, excepto uno que es presencial, que es el del maestro Leonardo Cárdenas. Gracias a que él está aquí en la ciudad, se pudo hacer esta pequeña activación también, porque es necesario de todas maneras ir retomando actividades. Y este taller se lo está realizando desde el día lunes en el Teatro Benjamín Carrió con 15 alumnos, que igual tenemos que guardar las normas de seguridad. Entonces hemos considerado este número muy muy bueno como cubo para poder retomar nuestras actividades. En todo caso, son 15 alumnos que están involucrándose en un taller de creación musical que en realidad a futuro nosotros sabemos que esto va a repercutir. Una persona, si un músico tiene esta semillita dentro de él, donde espera empezar a componer, y este tipo de talleres son como un pequeño impulso, ¿no?, que se les está dando un camino para cómo empezar a componer, cómo tomar recursos dentro de los géneros musicales ecuatorianos, especialmente, que es donde apunta este taller, y darle forma según su inspiración y según el contexto donde se encuentra cada compositor. Entonces, realmente fue un camino que tuvimos que encontrarlo para hacer esta actividad, pero estamos aquí y estamos brindándole con mucho cariño a la ciudad de Loja y a la comunidad toda la programación y todos los conciertos que están abiertos para el público. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les recordamos que en esta mañana de día jueves estamos junto a Carla Ortega. Ella es directora artística del Festival Internacional de Música FIM Loja 2020. Les decíamos que estamos en la 10ª edición. Esta arrancó el pasado 19 de octubre, pero ustedes pueden sumarse, pueden incluirse y compartir a través de las plataformas digitales porque esto terminará el próximo 30 de octubre. Carla, queremos como siguiente consulta trasladarla hacia usted, que nos comente el detalle de la participación de los maestros invitados, porque ustedes van a tener tanto locales, nacionales y, por supuesto, gente de otras partes del mundo. Exacto. En este año tenemos la participación de los países de Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Argentina y Ecuador. España también estoy dejándole afuera. Son maestros de todos estos países que se están uniendo a la actividad que se realiza aquí en nuestra ciudad. Es solamente invitarles a los estudiantes, a los alumnos profesionales del campo de la música que quieran compartir momentos importantes, ¿no?, dentro de la formación y capacitación de cada uno, inscribirse. Tenemos nuestro correo electrónico que es inscripcionesfestivalfinloja@gmail.com y aquí ustedes van a poder acceder a los cupos para poder tener estos encuentros y estas charlas con los maestros, ¿no? Yolanda Tapia de México estará brindando una clase gratuita el día sábado para piano, entonces 4:00 p.m. solamente tienen que acceder al cupo y podrán tener un contacto directo con Yolanda y hacer preguntas sobre interpretación, obras, conversar con ella directamente sobre todas las posibilidades que existen en la interpretación del piano. Ella es una de las profesionales más capacitadas que está en este momento trabajando en la Universidad Western de Ontario, Canadá, que es una universidad que apoya muchísimo al Festival Internacional de Música. Entonces, les invito a ser parte de este tipo de actividades. Para la Semana de la Trompeta, que tendremos a Luis Aquino como parte de las charlas y los conversatorios de Puerto Rico, que es uno de los maestros más buscados para grabaciones a nivel de Latinoamérica y muy reconocido a nivel mundial, estará también dentro de la Semana de la Trompeta. Fernando Ciancio, que de Argentina, que es el solista del Teatro Colón. De este tipo de invitados estarán dando charlas a los alumnos. Tendremos también a Matías Nieva de Argentina. Él en este momento trabaja en Brasil como trompetista y es uno de los profesores también más buscados en Internet. Él es excelente músico y pedagogo y también estará acompañándolos como moderador, Angelito Huiracocha, que es uno de los trompetistas más reconocidos en nuestro país y lojano, ¿no? Entonces, ellos están haciendo estas actividades gratuitas a la par con los talleres que son más extensos y que donde profundizan más los conocimientos. Estaremos también con algunas conversaciones y algunas pequeñas exposiciones didácticas, como por ejemplo Wendy Rolfe de la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, que realizará una pequeña exposición sobre las flautas en la historia, que cómo han ido evolucionando desde la flauta que estuvo en el Renacimiento, barroco, luego va mostrando, ¿no?, todo este tipo de flautas. Esto estará disponible en las redes sociales del festival y va a ser algo muy importante porque también va a ayudar a la parte didáctica de los músicos, ¿no?, sobre todo los que se dedican a la flauta traversa, conociendo cómo fue la evolución ya en de las flautas, ¿no?, con una maestra que va mostrando cada flauta, ¿no? Perfecto. Esto es, entonces, a esto se suma la participación en los conciertos, que es una de las emociones más grandes que tenemos, que a pesar de la situación y que hemos, como hemos comentado, están los maestros en línea en el festival, estarán mostrando su trabajo, obras en diferentes formatos, ensambles de piano, trombón, trompeta, piano, trombón, piano, trompeta también otro tipo de ensambles como los que vimos y están acá en línea ya, un trío de clarinetes que abrió este festival, nosotros apuntando a promocionar también el talento local, Clarín Loja, que son jóvenes que están retomando o recién armando su vida profesional, pero que tienen un gran talento y potencial como clarinetistas. Y eso es bueno también, que el festival dé una ventana no solamente a los músicos internacionales, sino cuán importante es la vinculación de la comunidad lojana con sus músicos, con su propia música, y esto de llevarlo también al exterior, porque así como aquí en la comunidad se involucran con los maestros a través de las redes, los maestros también están involucrándose con nosotros, mirando todas las actividades que estamos realizando. Esto es todo el bagaje de programación, de actividades que hacemos con el festival. Realmente estamos muy emocionados y esperamos que toda la ciudadanía disfrute de la misma manera que nosotros estamos disfrutando al dar esta programación. Esto es, Alex. Espero que haya siempre este llamado. Muchas gracias por el espacio, y que incentivar a que la comunidad se una a este tipo de programación y sea parte importante en el éxito de estos proyectos. Sí, por supuesto, completa la información. Les demos detallado a nuestros amigos que disfrutan de este espacio artístico-cultural, el informativo Zona Cultura, todo lo que tiene que ver con este festival en la versión virtual online 2020. Cerremos nada más, Carla, con esa invitación para que usted le deje para el público nuevamente, para que se puedan conectar. Como decíamos, esto arrancó el pasado 19 de octubre, pero finalizará el 30 de octubre. Dejémosle la invitación, las redes sociales de ustedes, para todo el público, para que se puedan conectar a este espacio muy interesante, a esta nueva edición, la décima edición de este festival. Por favor, Carla. Claro que sí, muchas gracias, Alex. Invitados toda la comunidad a conectarse en las redes sociales del festival, @festivalsinloja, y ustedes pueden buscarnos también en nuestra página web, www.festivalsinloja.com, y ahí podrán encontrar todas las actividades que realizamos, podrán ser parte de los conciertos, informarse sobre los talleres. Nosotros estamos totalmente abiertos y dispuestos a apoyar y a guiarlos para que sean parte de esta programación. Muchísimas gracias por el espacio y a seguir adelante con la cultura en nuestra ciudad. Perfecto. Le agradecemos a usted, Carla, por estos minutos que ha compartido con nosotros y con los oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre importante conocer todas estas actividades, todo lo que ustedes están haciendo en beneficio del arte y la cultura. El Festival Internacional de Música FIM 2000 Loja 2020, FIM Loja 2020, en su décima edición, amigos, continúa desarrollándose con el trabajo, además, que ya decíamos, ¿no?, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, Universidad Nacional de Loja y Corporación Feria de Loja. Carla Ortega, directora artística del festival, nos ha visitado telefónicamente esta mañana y nos ha detallado todas las particularidades, y para sumarnos además y seguir compartiendo este evento artístico-cultural. Carla, le deseamos que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Solo el Zamora conmigo llorará. Momento para despedirnos. Les agradecemos en esta mañana por dejarnos acompañarles todos los días con toda la información de esta su casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el día de mañana a las 7:30 para que conozca más novedades sobre el arte y la cultura. Siga en estas frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940, además de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les agradecemos, amigos y amigas, por habernos acompañado en la jornada de este día jueves 22 de octubre año 2020. Les deseamos lo mejor para esta jornada y a seguirse cuidando y con precaución si va a salir de su casa. Le invitamos a seguir conectado en las frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestras radios. Les deseamos lo mejor para esta jornada y nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.